Y vamos a leer un texto de la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer algunos textos salteados, pero desde el 13 al 35, digo, esta es una instrucción para quien pasa los textos, nada más. No vamos a leer todos los textos, vamos a leer algunos. Si tienen su Biblia pueden abrirla. En el camino de Emaús. Y la predicación de hoy tiene que ver un poco con el camino que recorres y las cosas que dictan cómo vas en ese tu camino. Un título podría decir ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas, fulanito? ¿A dónde vas, menganito? Cuando vemos a alguien pasando, caminando al lado nuestro, a veces preguntamos, che, ¿a dónde vas? ¿No? Bueno, ¿a dónde vas? Es el título de hoy. Dice, versículo 13 de capítulo 24 de San Lucas, dice, he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por en todas las escrituras lo que de él decían. Y el versículo 32 dice, y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante y oramos a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has traído, que nos has dado. Te pedimos en este momento, Señor, de que estés bendiciéndonos, de que nos estés dando de tu conocimiento, Señor, de tu favor en esto, que es saber hacia dónde vamos. Estamos en una etapa de reflexión, Señor, en nuestra vida, época de reflexión en el año. Te pedimos ahora, Señor, que nos dé sabiduría realmente para conocer tu palabra, para conocer tu verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Si pueden decir gloria a Dios, mejor. Bien, este texto es recontra archi super conocido. Este texto que acabamos de leer nos relata una historia donde Jesucristo había sido crucificado y dos personas iban caminando por lo que se llamaba el camino de una ciudad que se llama Emaús, que es a unos 11, según algunos, es a unos 11 kilómetros de Jerusalén, porque no se sabe bien cuál es esa ciudad hoy en día, y otros dicen que estaba a 30, pero era una ciudad, era un camino, imagínense que 11 kilómetros es más o menos la distancia que hay de acá a Avellaneda, o sea que van a estar caminando un rato, ¿no? Y si son 30, es la distancia que hay de acá a Morón, a Puente de la Noria ya son 10 kilómetros, hasta Berazategui, ¿cuánto tenemos más o menos? Hasta Plátanos. 30, 40 kilómetros. O sea que, dependiendo de cuando sea, no era una distancia que recorrían rápido. A lo mejor les llevaba todo el día el viajecito. No como para olvidarse las llaves. Uy, me olvidé las llaves, tengo que volver. Y hoy lo que vamos a hablar es, más que nada, acerca de las cosas que suceden en los caminos que caminamos. y en los caminos a los cuales y en los lugares a los cuales nos dirigimos. ¿Por qué es esto? Porque estamos en una época del año, estamos en el mes de diciembre, que para nosotros es un mes donde siempre nos ponemos a pensar qué pasó en el año, qué hice, nos juntamos con amigos, nos juntamos a algunos se juntan a comer, otros se juntan a comer. Es a comer nada más. A orar no. Lo propuso el hermano Gabriel el otro día. Nosotros lo apoyamos, con Maxi le dimos nuestro apoyo. Pero no hubo mucho quórum. El tema es cómo recorres ese camino. ¿Saben lo que es una fábula? Una fábula es una historia con moraleja en la que generalmente los personajes son ¿qué? Animales. Y les voy a contar una fábula. Por ende, las fábulas son historias que son de verdad o son de mentira. A ver. Son de mentira. Son historias que nos ayudan a entender algo. Resulta que dice que había un... escuchen, chicos, que voy a contar un cuento. Escuchen bien que voy a contar un cuento. A ver si les logro captar la atención durante 5 minutos al menos. Resulta que había dos animales, un caracol y un saltamontes, que querían subir a una montaña. Se pusieron de acuerdo porque dijeron, la vista desde arriba de la montaña debe ser una vista maravillosa. Entonces el caracol dice, bueno, pongámonos en marcha. Entonces el caracol empezó a subir, ¿a ritmo de qué? De caracol. ¿Y cómo es eso? ¿Rápido o lento? Lento, buenísimo. ¿Y el saltamonte? ¿Saben lo que es un saltamonte? ¿Por qué? ¿Cómo anda? Anda a los saltos. Les capté la atención, ¿eh? Entonces empezó el caracol a subir despacito. Y el saltamontes iba rápido, iba, venía, decía, dale, apurate, que tenemos que llegar a la cima. Y el caracol, cada vez que veía algo que le gustaba, paraba, lo miraba, decía, qué linda flor. Y se encontró con una lombriz. Y la lombriz le dijo, ¿y dónde vivís, lombriz? Dice, yo vivo bajo la tierra. Ay, mirá, yo vivo adentro de mi caparazón. Y se pusieron a charlar y el saltamontes venía de vuelta y dice, dale, que tenemos que llegar a la cima. Y el caracol cada vez que podía, paraba, charlaba, se encontró con unas hormigas que estaban llevando unas hojitas, se encontró entonces después también con ¿cómo se llama? Le decía, con una abeja que le contaba cómo llevaba la miel, que de cómo se veía las cosas desde arriba. A todo esto, el saltamonte se cansó de esperarlo y llegó a la cima y llegó a la cima. Cuando mucho tiempo después llegó el caracol, el saltamonte dice, la verdad, dice, por esto subimos. Qué pavada, porque mirá, se ve lo mismo que abajo ahí, solamente que vemos más lejos, pero la verdad que no es gran cosa esto. Y el caracol, cuando subió, no subió, empezó a mirar y dice, qué lindo todo esto. Y sobre todo, qué lindo lo que me pasó durante el camino, porque pude aprender un montón de cosas y un montón de historias que me contaron. Nosotros a veces vivimos pensando solamente en la meta, en cómo llegar, quiero llegar hasta allá. Pero ¿saben qué pasa generalmente cuando salteamos etapas? Cuando llegamos nos sentimos vacíos como se sentía el saltamontes. ¿Por qué? Porque no vivió nada de todo eso, se apuró nada más. Entonces la vida no es para que la vivas apurado, sino para que vivas cada uno de los momentos. Si hay una piedra, lo mejor que podés hacer es ver cómo correrla de tu camino y vivir el proceso. Y no tratar de saltarla y pasarla por como sea. Porque en realidad, generalmente, las etapas que pasamos son etapas que quemamos y que no vivimos. Y al no vivir, lo que importa, les quiero decir en esta mañana, es el camino que caminás y no tanto el destino a donde vas a llegar. Porque si haces el camino bien, el destino está asegurado. Porque si tu objetivo está solamente en pensar que vas a tener mucha plata, no lo vas a lograr, o cuando lo logres te vas a sentir frustrado, vacío, porque lo que importa es el proceso. Lo que importa es cómo lo haces. Lo que importa es de qué manera lo vas a vivir. Y de qué manera lo vas a vivir es algo que puedes decidir hoy. ¿Cuántos de ustedes están seguros que van a cumplir todos sus sueños? Algunos jóvenes levantaron la mano. Yo no estoy seguro que voy a cumplir todos mis sueños. Pero si yo pienso que mi objetivo en la vida es solamente cumplir mis sueños, me voy a frustrar. Hay un montón de cosas que voy a dejar sin cumplir. ¿Quién sabe si algún día puedo llegar a visitar ese país que tengo ganas de visitar? Posiblemente nunca. Muy probablemente nunca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si voy a lograr, vivir hasta cierta edad? Posiblemente no. ¿Y eso va a hacer que yo me sienta frustrado? ¿Cuántos de ustedes soñaron a los, digamos, ahora hablo a los adultos, cuántos de ustedes soñaron a los 15 años algo que a los 30 no se cumplió y que a los 40 tampoco y que a los 50 posiblemente tampoco? ¿Y por eso te tenés que sentir frustrado? Quiero decirles de que no. Porque lo que importa acá es el proceso que sucede durante el camino. En esta historia que acabamos de leer, encontramos a dos discípulos de Jesús. Habían sucedido cosas. Jesucristo había sido crucificado, lo habían maltratado. Los discípulos, algunos, habían sido esparcidos. Y estos estaban caminando hacia Emaús. Dice que eran dos discípulos, uno se llamaba Cleofas y el otro no dice el nombre. Pero no sé, ¿quién podría ser? O un amigo, pero 30 kilómetros daba como que se estaban volviendo a su casa. Entonces posiblemente era la esposa. ¿Y saben qué dice que iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? Dice, hablando y discutiendo entre sí. Era la mujer, estoy seguro. Iban discutiendo. Yo te dije, ¿por qué lo seguíamos a este? Mirá, ahora lo mataron. O él se lo decía a ella, no sé quién sabe, ¿no? No, no vamos a decir ya la culpa a quién. ¿Cuál era el estado de ánimo de estas dos personas? Deprimido seguro. Estaban mal de ánimo. Habían puntos en los que no estaban de acuerdo porque dice que estaban discutiendo. Entonces, posiblemente podemos encontrar a uno que estaba deprimido y otro que intentaba darle ánimo. ¿Conocen esa situación? ¿No? Esta mañana, en casa nos enteramos de algo que no teníamos ganas de enterarnos. No es una malísima noticia, pero es una noticia media así. El viernes se quedó el auto de Lore y bueno, llamó el mecánico esta mañana, dándonos la hermosa noticia justo antes del culto de que va a salir muy caro el arreglo. Entonces, el Señor es mi proveedor. Y nosotros llegamos, quiero contar un pequeño testimonio, ¿no? Porque justamente yo, este mensaje obviamente venía preparado de antes, de casa, y resulta que en esta mañana el que estaba dando ánimo era yo, porque la que estaba deprimida un poquito era Lore, ¿no? Diciendo, pero otra cosa más, me tiene podrida este auto, es un autito viejo, ya saben. Y aparte que lo usa todos los días para el trabajo, bueno, y cuando vinimos para acá, Lore recibió, vamos, para no poner en evidencia, agradecemos a la hermana que le hizo un regalito, una tarjetita, y la tarjetita decía puntualmente el texto que decía. ¿Ya te lo olvidaste, Lore? Me la mostraste recién para decir. Dice, el Señor te bendecirá con abundancia. Y a Lore le vino esto, dice, la hizo llorar, porque dice, yo justo la palabra que Dios quería darle. Esto tiene que ver con que es importante lo que nos sucede en el camino. Y la hermana, que Dios la bendiga, que le hizo ese regalito, no sabía. La verdad que no es normal recibir regalitos así. Y recibí un regalito, y de parte de Dios, con un texto de bendición para y justo lo que Dios estaba queriendo decirle. ¿Se dieron cuenta de que yo no sé cuándo compró la tarjetita? La semana pasada, la otra, hace 2 años. Dios ya tenía preparado esa palabra desde el momento en que cayó en las manos de esa hermana y decidió darlo ahora. Dígame si eso no es maravilloso. acerca de lo que Dios puede hacer cuando Dios quiere bendecirnos y cuando Dios se ocupa de nuestros problemas. Dios se ocupa de tus problemas. Dios se ocupa de mis problemas. Y lo estoy diciendo porque esa es una palabra de fe que tenemos que expresar cada uno de nosotros. Y pero, Señor, pero no me mandaste los 2,000 pesos que me sale el arreglo. Puede ser la mala noticia. 2,000, 2,500. Se rompió la caja, así. Saltaron engranajes ahí, bueno. No sabemos nosotros por qué Dios actúa de cómo actúa, pero es que le estoy diciendo que lo importante es el proceso donde uno puede aprender a confiar en Dios, aun cuando las situaciones son complicadas. Aún cuando no entendemos lo que pasa, en ese proceso nosotros aprendemos. El viernes pasado, nuestro hermano Ricardo Galarza trajo el mensaje. Los que no vinieron se lo perdieron, les voy a contar una partecita nada más. Pero que mi hermano decía que ahora ya no era tan importante sanarse como hacer todas las cosas que tiene que hacer. Y decís, ¿cómo que no es importante sanarte? A mí me van a decir, ¿cómo que no es importante sanarte, Ricardo? Y dice, no, porque ya cambiaron mis objetivos, cambiaron mis prioridades, porque Dios puso prioridades nuevas. Porque cuando ponemos todo en perspectiva de parte de Dios, sabemos que todo es parte de ese proceso que nos va a hacer realmente vencedores a través de Cristo Jesús. Nosotros podemos ser realmente personas que venzan en la Biblia, en la vida, personas que sean exitosas. Y ser exitoso no significa tener un auto último modelo. Si lo tenés, buenísimo. Si Dios te bendice con eso, pero glorifica a Dios. Ser exitoso no significa, fíjense la cantidad de personas que han ganado. Hoy me reía cuando mi hermana Norma contaba de la casa y que le dijeron, ¿qué si te sacaste Kini 6? No, yo creo en mi Dios. ¿Y saben dónde está la bendición? Está en declarar que nosotros somos hijos de Dios también. Porque es parte del proceso. Ayer estuvimos con unos amigos, con unos que son más amigos y otros que son amigos más nuevos. Y en un momento Lore se puso a hablar de los chicos y de la obra de la iglesia, ¿no? Entonces uno de ellos, que es muy gracioso, dice, disculpame, le dice a Lore, vos que sos monja y Adrián, no sé, cura. No, dice, pero más o menos, porque somos evangélicos. Y le pudo contar, el trabajo que hacemos con los matrimonios. Y son gente que digamos, no es que tenemos mucha confianza. Pero es importante declarar nuestra fe y que los demás sepan quiénes somos. Y que los cristianos no somos unos locos que andamos haciendo cualquier cosa, sino que somos personas que vivimos como ellos, en los mismos problemas de ellos, pero que tenemos un plus a través de nuestro Cristo Jesús. Entonces, el estado de ánimo de estas dos personas que teníamos acá era, estaban bajoneados. A veces estás bajoneado, ¿verdad? A veces tenés un bajón que decís, ay, pero otra vez más. Y a veces parecieran, vieron que el que tiene problemas, no sé, económicos, siempre tiene problemas económicos. El que tiene problemas de salud, siempre tiene problemas de salud. El que tiene problemas, parece como que se machacan sobre los mismos problemas. No, y decir, bueno, dame un respiro. Nosotros tuvimos una época muy difícil en algún momento donde parecía que no había respiro a los problemas. ¿Cuántos han pasado por esas situaciones? ¿Y cuántos han tenido angustia por no saber lo que iba a pasar mañana? ¿Cuántos a lo mejor tienen angustia por el mañana? No es una linda situación la de vivir angustiados. Pero hay una solución y que tiene que ver con poner nuestras cargas en Cristo Jesús. Hay una canción que cantábamos hace muchos años, con mis cargas y mi cansancio, ¿no? Sí, la rosa de Sarón, sí, esa. Tenemos que poner nuestras cargas, nuestros cansancios en Cristo. Porque es la única forma en la cual podemos tener claro hacia dónde vamos a ir. Es un momento para decir, Señor, en el próximo año mis objetivos van a ser estos. Y tenés que tener objetivos. No puede ser que no tengas objetivos en la vida. Si hasta ahora eras un pecador, porque, a ver, ¿cuántos de ustedes son pecadores? Muy bien, sí, todos. Todos cometemos pecados. Pero hay pecados y pecados. Algunos que todos los tendríamos que dejar, pero algunos más que otros. ¿No? Entonces, si sos un pecador que no podés dejar cierto pecado, como un vicio, como cualquier problema de eso, tenés que ponerte el objetivo de tu vida en hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Primero, tomando la decisión. Segundo, poniendo las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, empezando a caminar. Porque si no, te pones en marcha. Si yo digo, quiero llegar de aquí a la esquina y me quedo sentado acá en la puerta, no voy a llegar por levitación a la esquina. No, tengo que pararme, caminar y llegar hasta la esquina. Entonces, si vos querés llegar a algún lado, tenés que pararte, ponerte firme y avanzar hacia donde tenés que avanzar. No puede ser que nuestra vida esté planteada solamente en términos de, bueno, algún día yo voy. Basta de algún día. No puede ser que tu vida sea, algún día yo voy a. Tu vida tiene que ser, yo estoy en este momento en procesos de, y no importa cuánto tiempo te lleve. Si es estudio, si es cambiar de trabajo. Hay algunos que dicen, yo quiero, tengo que cambiar de trabajo. ¿Y buscaste trabajo? No. ¿Y cómo va a cambiar de trabajo si no buscaste? Dice, otros dicen, me voy a casar. No pasa nada ahí. Otros dicen, me voy a casar. ¿Qué estás haciendo para casarte? ¿Tenés novio? ¿Tenés novia? No. Entonces, no podés casarte, no podés tener, digamos, las cosas si no te propones hacerlas. Es así como funciona y funciona delante de Dios. El versículo 15 y 16 de este texto que estábamos leyendo dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A veces estamos tan enfocados en nuestros propios problemas y en lo que pasa alrededor nuestro que no somos capaces de ver que Jesús está cerca nuestro. ¿Sabías que Jesucristo está cerca tuyo? ¿Sabían que Jesús está cerca de ustedes? Entonces, ¿por qué no ponemos en práctica esas cosas que nos permiten cuando Jesucristo está cerca nuestro? Estos discípulos, y posiblemente otros más, se estaban yendo de Jerusalén. ¿Qué les había dicho Jesucristo que hagan? Le había dicho, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Les dijo eso o no les dijo eso? Entonces, ¿por qué se iban? Porque estaban deprimidos. A lo mejor sí habían creído, pero se les había pasado la emoción. Y a veces en la palabra y en la vida y en la iglesia hay muchos que se dicen cristianos, pero son solamente simple emoción. Vienen, están un mes y vienen acá y dicen, uy, qué bueno esta persona, qué entusiasmo que tiene. Al mes y medio vas a mirarle y decir, che, ¿y fulanito? No. Anda deprimido. ¿Y qué le pasó? ¿Pero tiene un problema grave? No, no salió campeón el club del que es hincha. Se fueron a la B. Porque es agresión gratuita, ¿no? No, pero quiere decir de que acá tenemos algunas enseñanzas para nosotros. Esta situación es la que ellos de querer irse de donde tenían que estar y todo eso, es muy similar. Muchas veces estamos yendo a cualquier lado, nosotros nos vamos de un lugar y sin rumbo. Y pasa con la iglesia. Hay personas que dicen, no voy más a la iglesia porque, no sé, porque fulanito me miró mal, porque menganito me hizo aquello otro. Y la verdad que en la iglesia no venimos por fulanito, por menganito. A la iglesia venimos porque queremos encontrarnos con Dios. A la iglesia venimos porque acá recibimos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que tiene que ser usada para nuestra vida. Entonces, en este momento es importante tener un rumbo y que los problemas no te distraigan del rumbo que tiene tu vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Te estás volviendo a Emaús? ¿Te estás volviendo a otro lugar? ¿O estás yendo a donde Cristo quiere que vayas? ¿Y dónde quiere que vayas el Señor? El Señor le ha puesto a cada uno de nosotros una meta, un objetivo en la vida. Y si no lo tenés, tenés que buscarlo. Y ese objetivo tiene que pasar por cómo servís, por cómo bendecís a otros también. Yo déjenme decirles, el objetivo en la vida no es ser feliz por tener muchos bienes materiales. El objetivo en la vida es tener, sí puede ser tener bienes materiales y disfrutarlos y tener casa nueva. ¿Cuántos de ustedes quieren casa nueva como la hermana Norma? Sí, claro. Y yo también, una casa nueva, más nueva. ¿Por qué no? Pero el objetivo no puede ser solamente eso. El objetivo tiene que ser, a través de eso, también dar gracias a Dios y que los demás vean la bendición de Dios en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios podemos decir, Señor, quiero mostrar las bendiciones que hay en tu pueblo. Y reclamar esas bendiciones para nosotros también. No está mal, pero si no vienen también a entender cuáles pueden ser las respuestas de nuestro Dios y los tiempos de nuestro Dios. Entonces, el problema de esta gente que iba caminando, de Cleofas y su esposa, no sé, digamos, que Juan fue, acá me dicen que no fue la esposa. Iban discutiendo, eso a mí me da pensar. No reconocieron a Jesucristo. Estaban tan enceguecidos, tenían su mente velada, que no reconocieron a Jesús. Y a veces, nosotros cuando tenemos problemas, dejamos de ver a Jesucristo a nuestro lado. Yo sé que cuando, no sé, tenemos los campamentos, venimos contentos, estamos en el Espíritu, tenemos a Dios a nuestro lado. Y hasta nos repelen las cosas que no son de Dios y nos sentimos como, digamos, me siento bien espiritualmente. Pero cuando te bajoneas espiritualmente, dejas de ver a Jesucristo a tu lado. ¿Y saben cuáles son las cosas que pasan? Por ejemplo, nos alejamos de la iglesia. ¿Y cuál es el problema de alejarse de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia dice que no tenemos que dejar nuestra congregación. ¿Y por qué será? Porque la Biblia también dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cuando nosotros nos enfriamos, lo primero que hacemos es querernos cortar del cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Porque nos enfriamos, porque estamos deprimidos, porque estamos enfermos. ¿Y saben qué? En la iglesia es donde vas a encontrar fortaleza. En la iglesia es donde vas a encontrar el renuevo del fuego de Dios. ¡Ay no! Yo en mi casa, ¿sabés qué cultos me hago? ¿Saben las veces que escuché esa pavada? Porque podés hacerte culto en tu casa, pero todos los que dijeron eso, hoy no los veo ni acá ni en ningún lado. Yo he escuchado a uno dice, no, mira, yo mis cultos me los hago en mi casa con mi mujer y mis hijos. ¿Saben qué? ¿Dónde están ellos ahora? No siguen el camino de Dios ni sus hijos, ni su mujer, ni él. Eso no es solución. La solución es la congregación. Y no este lugar, el templo, como decimos así. El templo sos vos. Pero la congregación, la iglesia, sí es importante porque eso nos mantiene vivos y nos mantiene en comunión los unos con los otros y es lo que nos da la fortaleza. Cuando nos enfocamos solamente en nosotros, perdemos los objetivos. Si vos estás enfocado solamente en tus problemas, no, ¿sabés qué? Tenés que venir a la iglesia para conocer que hay otros problemas y poder orar por otro. Y ese otro por el cual te estás orando, decirle, hermano, ¿orás por mí? Y dice, cuando hay dos o tres que se ponen de acuerdo, hay dos que se ponen, perdón, el texto dice, cuando hay dos que se ponen de acuerdo aquí en la tierra, se produce en el cielo. Entonces, si vos estás de acuerdo con vos solo, no hay acuerdo. Hay algunos que están de acuerdo solamente consigo mismos. ¿Conocen alguno de esos? Sí, hay unos cuantos. Vos tenés que estar de acuerdo con otro y ponerse de acuerdo entre dos. Entonces, si vos querés que Dios te responda a las peticiones, ponete de acuerdo con tu esposa primero, con tu esposo, con tu hijo. Y si ninguno viene a la iglesia y no podés orar con ellos, buscá un hermano, pero sé piola, buscá un hermano que parezca que ora mucho. Claro, no te busques al peor. Buscate el mejor. Claro. Si tenés una necesidad, que ore con vos el hermano que mejor te parezca. Y no te dejes llevar por las apariencias, Yo no sé si buscaría mucho atrás del púlpito o buscaría mejor en los testimonios de cada uno. Fíjate quién tiene testimonio. No sé, la hermana hoy, Norma, trajo, perdón, la uso, hermana, pero trajo un testimonio de que bendición, decir, hermana, ¿podés orar por mí? Porque yo también quiero una casa nueva. Y quién sabe, a lo mejor Dios le ha dado el don de las casas nuevas. La van a llenar de motivos de oración. Una sola, dice la hermana. Es que necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos ejercitar la fe para saber que nuestro camino no es en vano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que caminamos y nuestro camino es medio en vano, que es un camino? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que caminamos y es hueco lo que estamos haciendo? Yo no quiero vivir hueco en mi camino. No quiero que Dios pase por mi costado, que Jesucristo se venga a mi lado, me esté quiera hablar y yo no poder escucharle, no poder entenderle. ¿Cuántas veces les ha pasado de que ustedes sienten en su corazón de que algo tendría que estar pasando y que no pasa eso? Ese anhelo que tienen de que pase algo. Yo creo que es tiempo de que abramos los ojos, de que pidamos a Dios que nos abra esos ojos. De participar, posiblemente pronto podamos hacerlo, de la cena del Señor y en el partimiento del pan, pedir al Señor que abra nuestros ojos también, como sucedió con estos discípulos. Dice la palabra de Dios que si no fuésemos y nos volviésemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Es una palabra difícil de entender esa. El héroe de estas personas, de Cleofas y su compañero o compañera, estaba muerto. Jesucristo había sido su héroe. ¿No? ¿Lo entienden así? Lo seguían a todos lados, había miles que iban atrás de él. Había sido su héroe. Pero su héroe no existía más. Se había muerto. Y no le habían creído, porque lo seguían solamente por sus obras. ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es el héroe que podés tener como referente? Sería bueno que Jesucristo pudiese ser tu héroe. ¿Saben que cuando... Esto en algún momento yo se los comenté, pero cuando uno es chiquito, su héroe generalmente es su papá. ¿Saben eso, no? Los que somos padres, los héroes, mientras los nenes son chiquitos, nuestros héroes son nuestros padres. Porque ellos todo lo pueden. Papi, quiero tal cosa. Papi, quiero tal otra. Cuando vamos pasando el tiempo, nuestros héroes a veces dejan de ser nuestros papás. Y ya decimos, no vale nada, no sirve nada, vos no sabés nada. A ver, papás, ¿cuántos se sienten identificados con eso? ¿Vos qué sabés? ¿Te lo han dicho ya? Bueno, ya no sos el héroe de tu hijo. Pero no te preocupes, no te preocupes. Cuando pasan los años, yo quiero decirles que en este momento mis héroes son mis papás. Y no porque estén acá, pero quiero decirles que sí. Pues yo miro sus logros, miro su persistencia, miro la forma en que han vivido la vida y digo, yo quiero vivir como ellos. Son mis modelos, son mis héroes. Porque tus héroes son héroes de carne y hueso. Pero eso es importante que sepan de que por eso la Biblia dice que si no nos volvemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. El niño te cree todo. Y cuando éramos niños espirituales, creíamos todo. Veníamos a la iglesia y decía, pase aquí el que necesita que oren por sanidad. Y pasábamos y Dios nos sanaba. Después nos volvimos cristianos adolescentes. Rebeldes. Este pastor no sabe nada, qué sé yo. ¿Y saben qué está diciendo la Biblia hoy? Madurá de una vez. Volvete grande para que vuelvas a creer y para que vuelvas a tener el héroe que tenías cuando eras chico. Porque esa, la bendición en nuestro Dios está en poder realmente recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Pero para eso tenemos que volver a ser como niños. Y no porque tenemos que hacer cosas de niños, sino que tenemos que volver a creer y volver a tener los mismos como un niño, como un adulto, que cuando llega la edad de adulto vuelve a poner las cosas en perspectiva. Y claro, ahora ya mis papás no son más el superhéroe que resuelve todo. Pero sí es donde yo puedo mirar. Y yo creo que es algo importante que nosotros podamos volver a mirar a Jesucristo como lo mirábamos cuando recién habíamos entrado al camino de Dios. Digamos, es importante poder volver, y eso lo que nos va a dar es la perspectiva correcta. Y nos va a volver del camino de Maús, nos va a volver a Jerusalén, donde Dios quiere derramar de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice una historia que un chico de 10 años Estaba tratando de correr una roca muy pesada de un lugar. Y su papá lo estaba mirando. Y cuando el papá lo escuchó gruñendo, empujando, dice, ¿estás usando todas tus fuerzas? Y el nene le dijo, sí, obvio, mirá. No, no estás usando todas sus fuerzas. ¿Cómo que no? Sí, todavía no me pediste ayuda a mí. Cuando nosotros contamos con nuestro Dios, contamos con la ayuda de nuestro Dios también para mover esas piedras. Yo si lo veo a mi hijo haciendo algo y lo puedo ayudar, yo lo voy a ayudar. Entonces sus fuerzas no son solamente las fuerzas de él, sino son sus fuerzas más mis fuerzas. Y cuando estás necesitando de Dios, no son solamente tus fuerzas, son tus fuerzas y las fuerzas de Dios sumadas. Entonces, por eso me puede decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No existe ni montaña ni tan alta que no pueda superar, ni mar tan ancho que no pueda cruzar. La bendición de parte de Dios no consiste en nuestras propias fuerzas, sino consiste en las fuerzas que obtenemos cuando nos entregamos y nos dedicamos a Dios. Y cuando le damos la oportunidad de que Él viva en nuestras vidas. Muchos de nosotros no le hemos dado la oportunidad de que Jesucristo viva en nuestro corazón. Es importante que Dios esté tomando lugar de nuestras vidas. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Esa es la pregunta en esta mañana. Es, ¿qué espacio le estás dando a Dios en tu vida? Dice en el versículo 25 de este texto que estábamos leyendo, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras. ¿Cómo les habló Jesucristo? Les habló con las escrituras. Tenés una duda de qué hacer, para eso tenés la Biblia. Tenés que empezar a leer la Biblia. Si querés el manual de instrucciones del ser humano, está en la Biblia. Si querés el manual de instrucciones para las familias, está en la Biblia. Si querés el manual de instrucciones para los negocios, está en la Biblia. Si querés el manual de instrucciones para saber cómo tratar con el jefe, está en la Biblia. Decime lo que quieras y yo te lo muestro a través de la Biblia. Y te lo digo para que lo podamos realmente poner en práctica. No puede ser que nosotros, cada uno de nosotros, estemos a veces tan pendientes de nuestros problemas que no nos demos cuenta de que la solución muchas veces está en las Escrituras, en las palabras de Dios. Si le diésemos lugar realmente a las Escrituras en nuestra vida, nuestros problemas serían muchísimo menos. Cuando hay un problema, lo primero que podrías decir, ¿qué dice la Biblia acerca de tal cosa? Van a venir propuestas, te van a hacer proposiciones. Te van a decir, che, ¿qué te parece si hacemos esto? Mirá cómo te beneficia. ¿Qué dice la Biblia acerca de robar? ¿Qué dice la Biblia acerca de mentir? ¿Qué dice la Biblia acerca de ser infiel? La Biblia te dice todo lo que tenés que hacer. Entonces, no sé, no tenés que buscar muchas más cosas. ¿Querés la bendición de Dios en tu vida? Tenemos que empezar a recurrir a lo que dice la palabra de Dios. Y la bendición, vas a darte cuenta entonces que no significa en obtener todo lo que quieras, sino que vas a obtener lo que necesites y lo que Dios quiera que recibas, porque es lo que necesitas. ¿Cuántos de ustedes hablan o, digamos, no quiero ser grosero con lo que voy a decir, pero muchos de nosotros venimos a la iglesia, participamos de las reuniones, pero somos cristianos solamente de palabras? Cuando nos preguntan, che, boba, sí, yo voy a la iglesia. Pero nada más. Tenemos que ser creyentes en palabras y en hechos. Nuestros hechos tienen que coordinar con lo que nosotros decimos. Nuestros hechos tienen que ser los mismos que dice la palabra de Dios que tienen que ser. Si queremos bendición, en esta mañana entonces, contamos con nuestro Dios de nuestro lado.